adicciones para vos? Adicciones para mí muchas cosas. ¿Por ejemplo? Los videojuegos, el deporte, la comida, el alcohol y la fiesta nada más. ¿Por qué crees que las personas tienen conductas adictivas? Pues en la forma en que se comportan, por lo que... las adicciones que ellos toman, por el alcohol, ponerle, dejo tomar, tengo un comportamiento violento. ¿Alguna vez pensaste que algunas de las cosas que haces son adictivas? Sí, el alcohol. Sigo con el alcohol. Consumo demasiado, por eso. ¿Tuviste o tenés alguna adicción? Sí, la comida. ¿Crees que el uso de la tecnología es una conducta adictiva? Sí. ¿Por qué? No te comunicas con tu familia, no tenés comunicación entre tus amigos, tu primo, en nada, en absoluto. ¿Crees que las adicciones se ven solamente en los adolescentes o en los adultos también? En los adultos también. Gracias. Para mí las adicciones son... hacer algo muy repetitivamente, estar siempre con algo muy seguido, por ejemplo con el celular, estar siempre con el celular o viendo la tele todo el día, llegar a tu casa y ver la tele, terminar de bañarte y ver la tele, comer y viendo la tele. Para mí, no sé, por ansiedad, ponerle que, con, no sé, con un cigarrillo, necesitan estar con un cigarrillo para sentirse mejor, no sé. O por ejemplo hacer algo, yo que sé, salir afuera, estar todo el día en la calle para sentirse que están libres. Estoy constantemente con la tele, con la televisión, viendo programas, pero no sé, podría cambiar, todo puede cambiar.